Coronavirus día 47. Ayer yo estaba durmiendo y mi hermano le sonó el despertador de su teléfono a las 5 de la mañana. Ay, él estaba dormido y yo me desperté y lo apagué. ¿Se lo imaginan? A las 5 de la mañana. Y él, que estaba a un centímetro, ni se despertó y yo estaba a un metro. Ay, qué caramba. Entonces, después de que suene el despertador, después yo me dormí de vuelta y este es mi sueño. Primero soñé que estaba acá en mi casa y no estaba un árbol grande y estaban todas las sierras y estaba por amanecer. Y mi papá con un amigo hicieron como una cosa para hacer, para que se muevan las cosas, y solo entraban las tazas, y yo quería que entre una grasa, porque ayer habíamos comido tortas fritas, pero no pasaba. Entonces mi papá tuvo que cortar el hilo, y pasó una taza con café, y se había levantado la cuarentena, por eso todos los amigos de las chacras estaban acá. Estábamos viendo por amanecer, pero se hizo un eclipse, no amaneció. Se amaneció con un eclipse. Y un lugar había mucha gente y yo me estaba por dormir, pero se me salió una uña del dedo, del anular. Pero no me dolió. Y después como que al momentito se me creció otra. Y soñé que estaba con mis amigas y cuando estábamos comprando algo, cuando estábamos en una torre, estaba en el mar, y como que se había salido y llegó hasta el McDonald's, porque en la playa había un McDonald's y había negocios. Entonces yo puse eso y después el del McDonald's me dijo, se van a quedar sin juegos en la playa. Y después yo le dije, no me incumbe. Y después yo vi a mi tío y a mi primo y mi tía de parte de mi papá, y yo los saludé, y ellos casi que no me vieron, entonces me acerqué y los saludé. Y ahí estaba levantada la cuarentena, y después yo estaba en un negocio por comprar, y mi tío dijo, toma dinero. Me dio como dólares, pero no los había visto, pero yo dije, no, dame 200 pesos. Y después mi amiga se había lastimado, quisimos ir a comprar una curita, pero yo le dije, vamos a comprar una curita, pero no, ya se había agarrado de otro lugar, gratis. Y después dijimos, ¿y si comemos algo? Oh, mejor no, dijeron que Chucky andaba por aquí. Chucky es una peli de miedo. Y entonces dijo, no hace falta, primero vamos a comer algo y después lo enfrentamos. Y compramos unas galletitas y una leche chocolatada. Y comimos eso. Y después cuando llegó Chucky hasta donde estábamos, yo lo envolví en una toalla. Y entonces estaba ahí y después compré colorante para el pelo y le saqué el color rojo y le teñí de otro color. Le cambié la ropa a otra cosa, le saqué el cuchillo y le cambié el color de la cara. Y entonces quedó como una muñeca. Y entonces cuando estaba en otro sueño, porque después tengo muchos sueños para contarle. Cuando estaba en otro sueño, yo estaba ahí y estaba con el Avatar. Seguro que muchos no los conocen, pero es de una serie. Mi abuela sí lo conoce, mi abuelo también, mi primo también. Bueno, entonces yo estaba con el Avatar y después yo era como Katara y después estábamos en un lugar y estábamos escapando de la policía como si fuera los de la Nación del Fuego que nos querían atrapar. Entonces nosotros nos subimos a un auto y yo como que estábamos yendo por atrás y habían muchos amigos, entonces se fueron bajando. Estaba yo y el Avatar, después nos acostamos y había una chica con un cartel y me lo puso en la cara para que no descubrieran que estaba yo. Y después la policía dijo, nosotros somos unos chicos que estamos acá acostados. Entonces dijo, bueno, chao. Después nos levantamos y después vinieron dos chicos y se tiraron y dijeron, adiós. Y había un tipo de una chica con vendas por toda la cara y el Avatar se las desenvolvió y vio que era como un tipo de egipcio, una momia, pero no era una momia. Era como un egipcio, pero era como un tipo de animal. Y después cuando volvió el Avatar estaba todo rasguñado. Y después cuando volvió dijo, no te preocupes, ahora